eres ochentero. Eres noventero. Estas canciones son las tuyas. La FM, la emisora de los clásicos, siempre. RCN Radio, en casa contigo. Letmar, sabemos que funciona naturalmente. Evita los efectos dañinos de la luz artificial, porque aún estando en casa debes cuidar tu piel. Sundark contiene la combinación adecuada de filtros de protección UVA y UVB. Sundark, el guardián de tu piel. Mejor quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. La FM. Oh, baby. Inmortal. En la Feria de las Flores, Medellín es alegría, ciudad de la primavera, donde todo es armonía. RCN es la radio, hay que mandar la sintonía. La Feria de las Flores se vive en casa con RCN Radio. Oiga, paisa, venga pues, gócese su feria por RCN, la radio de Colombia. ¡Rico! Invita con Fenalco. Las cosas que te gustan, sí, te pasan en Premium Plaza. Dips, la nueva aplicación de transporte y domicilios en Medellín. Descárgala ya. Dips. La FM, 106.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Los Hernández y todos nuestros clientes cuentan con telemedicina para que puedan conectarse con el médico que necesiten sin salir de casa. Con tranquilidad podemos cuidar a quienes amamos y salir adelante. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La música de los 70s, 80s, 90s y milenio llegó para quedarse en la memoria de aquellos que vivieron esa época y ganarse un espacio en el gusto de las generaciones actuales. Letras sencillas pero intensas, elementos sonoros novedosos, las melenas largas y alborotadas de los músicos y cantantes se fusionaron para hacer de esta etapa algo inolvidable. Estás en Baladas Americanas. La FM. Second hand unwind. If you look, you can look, and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you look, you can look, and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. watching through windows. You're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. La FM, siempre. The drumbeat sound of time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. Lauper, recordando la época ochentera, 1984, recordando Time After Time de su álbum She's So Usual. Son canciones que llegan con mucha fuerza en esta estupenda noche de nuestro martes. Una noche muy, muy especial, fresca como te gusta, muy fresquita, pero con canciones tan especiales como esta que hace Tiffany. Tiffany nos dejó una canción muy bonita llamada All This Time, por allá, en el año de 1987. Viene también algo de Maroon 5 con la canción She Will Be Loved. Para los amantes del rockcito, aquí está esta estupenda balada rockera con Warren. La canción I So Red. Y aquí está Davey Mills con la canción I Touch Myself. Yeah. ¿Qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo? La FM. Siempre. Son las baladas americanas. I siempre. The world will I do? baladas americanas. La FM. Token. Llega la música de Token con Alone Again. Amigos, soy el Clásico Herrera, disfrutan de tus baladas americanas y les damos, por supuesto, la bienvenida a esta estupenda hora de muy buena programación que tenemos aquellos que acaban de llegar, por supuesto, a nuestra programación única. ¿Qué tal si traemos más canciones programadas por ustedes? Esta vez con Night Ranger y la canción Sentimental Street. Viene también algo de Sinead O'Connor y esta canción que perteneció a 1990 recordando a Sinead O'Connor y una canción que hizo el señor Prince para ella, Nothing Compares to You. Lionel Richie ha sido programado por ustedes con su Hello y Duran Duran aquí está con su Come On Down. Soy el Clásico Herrera y disfruto como nunca de este sabor espectacular de la noche, esta tranquilidad única con baladas americanas. Thank you. existe problema en el mundo que no tenga solución. Con paciencia y tranquilidad, puedes salir adelante. La FM, siempre. Clásicos en casa con la FM 106.9. Your love. Es el lenguaje universal. Y en la FM 106.9 compartimos tu descanso. Know what you're thinking, 'cause I've been there myself. I've been kicked so many times, I don't know nothing else. Still I know that you love to see. I recognize the flair that you got from chasing all those East Coast stairs. I've seen it before, it happened time and again. Heard you dying last night at Country Razor's Cafe. Did you get your fill? Did you think you had to pay? Well, I noticed your urgency and recognized the pain. And I'm sure it's the same you feel again and again. And I wish I could get us that second chance. But you're having too much fun with your seven romance. I don't share them. Tus baladas americanas están en la FM, la número uno de los clásicos siempre. Anne Cárdenas está en la producción y sigo con ustedes llevándoles más canciones con historias únicas, cada una de ellas. Una de ellas es Metallica, que llegan con su álbum negro, recordando su Nothing Else Matters. Algo de Susan Vega con su Luca. Ariel Speedwagon va a comenzar esta última tanda de la hora. Finales de los 70, Keep On Loving You. Hasta las 12 de la noche, disfrutas de todas estas inolvidables piezas musicales. Baladas americanas en la FM 100. Miércoles compartimos nuestro mejor archivo musical. Hey, aquí están tus baladas americanas. La FM. Just don't ask me how I am. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. They only hit until you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Imposible es aquello que no intentas. La FM, siempre. Yeah.